martes y jueves de 15 a 17 horas. Los Ángeles de Charlie. Esa suerte está en algún otro lugar por www.gogafm.com.ar. ¿Te salió? La suerte la tenemos en la suerte la tiene que estar no. allá. Trip, no, en la comarca. Anotáselo, no, anotáselo. Puedes escuchar Los Ángeles de Goga en donde, Barbie. Y en la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día siguen? ¿A qué hora salimos, Vero? Martes y jueves de 15 a 17. Perfecto. Los Ángeles de Goga. Frutas, verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli 2747. Del bolso. Juanita, tanto tiempo. Sí. ¿Viste? Al final vine. Sí. El martes pasado estaba, no me sentía bien, ¿viste? Estaba medio como... Claro, yo iba, no, en realidad no iba a venir hoy. Me volvieron a correr la clase del jueves de inglés. Pero ¿otra dije, vez? Sí, pero dije no, yo tengo ganas de ir a la radio. Buenísimo, buenísimo. Buenas tardes para todos. Aquí estamos en Los Ángeles de Goga, con Juanita Sarabí, mi compañera, Wanda Marconi en la operación técnica. Bueno, y Barbie, acá un beso para todos. Y en una tarde... queriendo ser primaveral, sí, que no se decide, sí, ya. No, la semana ya viene así, parece que el viernes que empieza nuestra esperada primavera va a estar lluvioso, no va a estar lindo el día. ¿Viste? Otra vez la lluvia. Y el fin de semana nevó, bueno, para los centros de esquí, porque bueno, sí, pueden prolongar. Qué lindo el Fitri, sí, todo nevado, hermoso. Hermoso. Te cuento que el domingo fuimos a Bariloche a buscar a León Gieco y al manager, y Gustavo, y a Cristina Raffanelli, que le mando un beso enorme, una escritora, bueno, de Bariloche, escritora, periodista, muy relacionada al mundo del rock. Y cuando íbamos a las 9 de la mañana, nevaba en el camino, te juro, parecía Navidad. Parecía Navidad, estaba todo blanco y venían los copos, así medio agua nieve, pero gruesa, te digo, contra la el parabrisas de la camioneta. Parecía, te juro, pleno invierno. Bueno, después se fue despejando, Después llegamos a Bariloche, volvimos a las 11 de la mañana, era... Otro mundo, ¿viste? Ya había salido un poco de sol, se había lavado la nieve, ni llovía. Fue increíble que en 3 horas el cambio climático que hubo, no sé, era rarísimo. Era como estar en otra geografía, en otra estación del año. Va a estar y estuvo toda la semana. Tal cual. Así que bueno, todavía no nos creemos que llega la primavera, pero bueno, tenemos la esperanza, ¿eh? Así que no sé, podríamos empezar con algo de música. Les contamos que estamos... como siempre en la 103.5 FM. Sí, nuestras dos líneas son 4455-800 o 4455-999. Y si no, también estamos en Facebook como Los Ángeles de Goga, cada palabrita con mayúscula. Y bueno, saben que nos pueden escuchar online, o sea, FM, llegamos a toda la comarca andina. Estuvimos comprobando hasta dónde llegaba el alcance de la radio. Sí, cuando llegamos para allá bastante pasando los repollos, digamos. Mirá. Bueno, como todas las radios, así que en un momento se pierde la señal, se pierde todo. Pero lindo alcance. Pero bueno, online nos pueden escuchar en gogabolson.com. Al mismo tiempo y simultáneo cuando estamos saliendo, a veces con un poquito de demora, porque bueno, por la web, que sale un poquito demorada, pero si no, pueden siempre descargarse los archivos sonoros de los programas que tengan interés en escuchar en cualquier momento, o bueno, si quieren escucharlo más tarde o otro día, pues lo perdieron, porque justo eran nuestros amigos y nos querían escuchar. Totalmente, está muy completa la página, recomendamos que la visiten. Cada día más linda la página, hay videos nuevos, hay un montón de información. Ahí voy a poner en el Face de Los Ángeles las fotos que estuvo sacando Vero. Sí. Le mandamos un beso también. Le vamos a mandar un beso a todos los que colaboraron el domingo para el evento en el gimnasio municipal, cuando vino León Gieco a tocar, así en forma completamente gratuita. El objetivo era pasar la película Mundo Alas, una película documental de la gira, con toda la banda de chicos y jóvenes con capacidades diferentes, y también para apoyar este proyecto Boga, ¿no? De hecho tuvimos que hacer la función en el gimnasio, oscurecer las ventanas con bolsas negras de consorcio, armar el escenario, armar las luces, bueno, el sonido, mejor dicho, bajar las luces, era todo improvisado. Estuvieron los chicos de Tía Pochi haciendo pizzas, estuvo Lucas Rey haciendo sonido, un montón de gente que colaboró en el armado, bueno, Pancho de Secretaría de Cultura siempre tirando onda, ¿no?, poniendo pilas para que salga el evento, Ezequiel y Silvana, ¿no?, haciendo de todo para que todo salga bien, y todos colaborando. ¿Cómo ibas a venir vos, que tuviste que viajar justo? Pero tanto Paz como Verónica sacando fotos y también ayudando con Miguel Molis, todos los que estaban ahí de la radio y no de la radio, ayudando para que la gente entrara y se ubicara. Así que bueno, que está un poco registrado, así que vas a poder algo disfrutar. Y bueno, con este doble objetivo de apoyar el proyecto, como para que, bueno, la próxima vez que venga o que se proyecte una peli, se pueda ver en un lugar cómodo, como corresponde, o tocar un artista o hacer una función teatral en un lugar bien, una sala como debe ser, ¿no?, como se está proyectando Boga. Así que bueno, la intención de él era apoyar el proyecto, visitar el Bolsón, y a raíz de eso, como la otra vez que vino a tocar a Puelo, lo había conocido a Martín, uno de los chicos de la banda Sol Mayor, que toca el teclado, su chico toca el teclado con su punterito en el mentón, ¿no?, porque tiene un problema muy importante, pero es apasionado de la música, y hace 4 años se habían conocido con León, y Martín le contaba que quería hacer música. Y bueno, después de la película y de los temas que él tocó, nos llegamos hasta la escuela especial donde estaba ensayando la banda Sol Mayor con Patricio Conlazo, con Pacu, su director. Y bueno, llegó ahí con los chicos, contentísimos. Imagínate, le tocaron un tema que mataron. Yo pensé que iban a tocar un temita, se van a tocar una cumbia peruana, que te juro que nos pusimos todos a bailar. Una masa esa banda. Qué grande, esa orquesta Sol Mayor, con Pacu a la cabeza. Así que bueno, ya León emocionado de ver que Martín, cuando volvió, ya está haciendo música, tocando teclado con su puntero. Y bueno, Martín, imagínate, todos emocionados por la presencia de la isla. Así que fue un momento que no es poca cosa, ¿no? Sí, fue un momento lindo, más allá del Ocholulo, ¿viste? Yo nunca fui groupie ni fan de nadie realmente, pero artistas valiosos, populares, que realmente tienen ese nivel de entrega. Además, el apoyo que, bueno, lo particular que me parece a mí de León Gieco, lo que encuentro muy especial, además de él, es el apoyo, y es como que él, bueno, en un momento ya cuando no era León Gieco la figura que es él, que soy ahora, viajó alrededor de todo el país durante 3 años, o sea, llevando la música a todos los rincones, hasta los últimos recovecos que olvidados, porque es así. Así es. A Bolsón, convengamos que no viene nadie a hacer estas presentaciones, y menos gratis, ¿no? Y con la onda que le puso León, ¿no? Y re bolsoneros, todos tirados ahí sentados en el gimnasio, ¿viste? León, ni presentador, ese momento, ¿crees que te presente? No, se mandó solo, ¿viste? A hablar con la gente emocionada. Muy cálido, mucha paciencia también, porque todo el mundo quería hablarle, no solo por lo de las fotitos y las firmas y los autógrafos, sino para consultarle cosas, solicitarle cosas, para pedirle mensajes para personas que estaban en ese momento mal y no habían podido ir. Hasta cantó un feliz cumpleaños por celular a la hija de una chica. Y realmente se sabe y se comenta que él no es muy así de los fans y de hacer tantas cosas, no le gusta esa onda, digamos, pero tuvo una predisposición, una humildad, una apertura, una calidez, no sé, le caben un montón de adjetivos. Y realmente, calidad, bueno, humano, ¿no? Claro, se conjuga eso, ¿no? Un talento que él mismo dice que no está tan gigante, ¿no?, como otras estrellas, pero más que nada su forma de llegar a la gente y a todo el país, como decías vos, ¿no? De la Quiaca a Ushuaia, como antes también solía hacerlo. Y bueno, él comentó, cuando charlando con la gente en el gimnasio, que siempre le gusta y le gustó promover y estimular a los nuevos músicos, a los músicos jóvenes. Y a raíz de que a sus presentaciones iban muchos artistas con diferentes capacidades, ¿no?, con distintas situaciones, músicos, pintores, bailarines, fue que se le fue ocurriendo y empezó a salir esta idea que también aclaró que no era suya propia, sino que se fue dando y que era todo un equipo conjunto, que la gestó, sí, tal cual, para promover estos artistas con capacidades diferentes. Algunos dicen discapacidades, yo digo capacidades, sí, superiores, sí, porque yo no sé si, sí, podría afrontar la vida y adaptarme en situaciones tan, sí, tan adversas y, sí, tan dolorosas, ¿no? Así que, bueno, tenemos un poquito también de tu sección. De mi columna, sí, la mi columna de los martes, pero vamos con un tema. Vamos con un poco de música y después, sí, algo de León, si puede ser. Vamos a la columna de Juanita después de un temita de León, por supuesto. Ciao, bella.

Apicio, señora Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Fin espacio publicitario. Wanda, que ponga de un Gieco y al final, ¿qué estás poniendo? Jazz, Wanda, antes pusiste una mina, ¿qué es esto? Bueno, estamos acá en vivo haciendo música con Pei de Tura. Gracias, Pedrito, por estar acá. Muchas gracias por venir a tocar, en serio. Buenísimo, nos encanta recibir músicos en Los Ángeles. Sí, pasaron unos cuantos, sí. Te digo, tuvimos suerte. Bien. Los chicos chilenos también que estuvieron, ¿te acordás qué lindo que tocaban? Ah, no, ese día no estabas vos. No. Tuvimos suerte porque ni lo esperábamos también. ¿Cómo va la cosa? Muy bien, muy bien. Acá vine a visitarla, a charlar un poquito, tocar qué un bueno, rato y qué bueno. Estar aquí también. ¿Es tuyo lo de recién? Era una improvisación. Una improvisación, impresionante. Mirá. Impresionante, ¿eh? ¿Cuándo empezaste a tocar guitarra, Pei? Empecé a los 10 años. A los 10. Sí. Sí. Alucinante. Sí. ¿Y de ahí no paraste? De ahí no paré. Creo que más fue la guitarra me eligió a mí más que yo elegí la guitarra. Fue algo así. Amor a primera se me vista. Pegó así y nunca más pude dejar de tocar, no sé, fue... Nunca dejé de tocar salvo un año que tuve 3 quebraduras seguidas y tuve que, bueno... ¿Qué pasó? Igual tenía la mano izquierda enyesada, tuve la mano izquierda enyesada y tocaba, podía tocar con este dedo nomás. Entonces hacía cosas tipo... Por la muñeca quebrada, papá. Estudio de Rovira, medio al día. Bueno, pero tiene mucho que ver con lo que vimos el domingo en el gimnasio, de cómo quizás con pocos recursos físicos podés lograr un montón de música y un montón de arte, ¿no? Claro, totalmente. Como hablábamos recién de Martín, ¿no? Él toca con el puntero en su mentón y está tocando teclado, o como Pancho, ¿no? Sin manos ni piernas, que León le colgó la armónica y dijo, necesitas solamente el aire y la boca, ¿no? Con esto te podés arreglar, ¿no? Bueno, yo soy un fiel defensor también de ese pensamiento, que la música es algo muy puro, que no solamente tiene que ser... o sea, el que piensa que la música, que ser músico es ser rockstar, creo que está completamente fuera de contexto y de la realidad, porque la música es algo mucho más grande que la fama, digamos. Así es. Yo creo que siendo músico o pudiendo conectar con la música, no solo con un instrumento, sino también escuchándola o siendo parte del mundo de la música, estás siendo, bueno, agraciado, estás siendo dichoso. Creo que tener la sensibilidad para apreciar la música ya es un regalo muy grande de la vida. Es un don, ¿no? Entonces, bueno, creo que está bueno valorizar esas cosas y no ser tampoco tan oveja en ir, viste, atrás de la fama y la fortuna y de la cosa irreal, porque, viste, pensar que la música o ser músico es ser rockstar es como, no sé, pensar que la comida es arroz, ¿entendés? Y hay tantas cosas lindas para vivir y para escuchar y para crear y para hacer, que nos estamos perdiendo, creo que en esa forma de pensamiento, un 99% de las posibilidades infinitas del arte. Totalmente, totalmente. Y vos que tenés así tanta, digamos, no sé cómo decir, ¿no? Como sos bastante polifacético en lo musical, pues yo te he escuchado interpretar y componer mucha música, ¿no? De distintos géneros, de distintos ritmos, de distintos orígenes, ¿no? De geográficos y culturales. Pero, ¿qué es lo que más te mueve? Decime, de verdad, ¿qué es lo que más te mueve tocar? Mira, lo que a mí más me mueve tocar es la música espontánea. Fuera de etiquetas de estilos y de géneros, y creo que la música espontánea es como lo que más me apasiona. Por eso me apasiona también mucho el jazz, el blues, la música negra. Por eso soy fanático de Jimi Hendrix. Uh-huh. Y de bueno, todos los músicos que han hecho de la música algo improvisado. Bach era un improvisador nato, y sin embargo nosotros interpretamos obras de Bach a lo que supuestamente serían, pero el tipo componía cada 5 minutos una obra nueva. Y no, o sea, podría componer un minué, como una giga, como un preludio, pero en realidad el tipo estaba improvisando. Y creo que la música más verdadera tiene que ver con lo instantáneo de la persona. Si bien es muy lindo escuchar canciones, escuchar letras, escuchar cosas ya hechas, me parece que a mí, por lo menos a mí, lo que más me gusta es cuando veo a un artista en el escenario jugándosela, ¿no? Como que está sin red, que es como un malabarista, como un trapecista sin red, puede caer en cualquier momento y está entregando su sinceridad al oyente. Y bueno, eso muy me puro, parece, ¿no? Claro, la improvisación muy puro, es muy pura. Y claro, parte de la nada, parte de un lenguaje que creo que es como hablar. Cuando uno habla, está, a no ser que yo tenga mi discurso armado acá en la compu, yo estoy hablando sin pensar en lo que yo vine a decir, y eso es la verdadera persona, es el verdadero artista. Y lo que a mí me gusta hacer con la música, que creo que lo hago cada vez que me presento en vivo, es tratar de conectar con esa parte real de la música, de captar, relajarme y que la música atraviese por mi cuerpo, sin tener que ser, digamos, mi mente la que la... No puedo pensar cada nota que voy a tocar. O sea, es como que va fluyendo, claro. Entonces, un poco rescatar esa sensación es lo que más me gusta. Y bueno, hacer de que la gente que escucha música, o que me va a ver cuando toco en vivo, o cuando yo voy a ver artistas, trato de encontrar ese momento de improvisación y de que es como también hacer formar parte de eso a la gente, ¿no? Eso pensaba. Porque es como, bueno, vos no solo estás tocando, sino que estás haciendo que la otra persona escuche algo que nunca escuchó en su vida y que sea ahí y que ya se fue. O sea, es como una cosa muy... Sí, eso pensaba cuando hablabas, ¿no? Como que esa conexión con vos mismo que lográs ahí en ese momento y que entregás así, llega a la gente y genera la conexión con la gente, ¿no? Vení, Mauro, estamos también con Mauro acá en el estudio, que se quedó a charlar con nosotros, a cebando mate, nos ayudó a acomodar todo. Así que hacete amigo, Moncho, que estamos acá en esta tarde atípica de Los Ángeles, con visitas y con música. Y con el matero, alucinante. Y quería decirte que el otro día tuve una sensación muy especial. Yo, como te conozco de chico, bueno, a todos los chicos que conozco de chiquitos, me emociono mucho de verlos grandes haciendo cosas, más allá de que sea arte o no, o lo que sea, que sean más conocidos o menos conocidos, ¿viste? Como tengo eso, ¿no? Soy medio cholula, pero es así. Y te veía el otro día en el gimnasio, ¿no? Escuchándolo a León, paradito al lado del escenario, parecías uno más de los nenes de 7, 8 años que estaban sacando fotitos, ¿no? Con una inocencia, con una humildad, ¿no? Que me conmovió, porque si vos subís un escenario en Bolsón ya sos conocido, más allá de tu arte y tu presencia y lo querido que sos y lo que haces, lo que movés en el escenario, ¿no? Un poco, no te digo un ídolo, pero una figura acá, local, yo te lo digo de corazón, ¿no? No para adularte, ¿no? Pero te veía en esa situación, ¿no? Tan humilde, mirando a otro, escuchando y mirando a otro músico, ¿no? Que, no sé, me gustó, me dio que pensar, ¿no? Como que te vi a vos realmente. Y es que creo que es lo que somos, ¿no? Yo tengo muchos alumnos, tengo muchos amigos músicos, y a cada uno lo respeto como a Leo Gieco. Y cada vez que tengo un alumno que me quiere mostrar algo, o que voy a dar una clase, o que tengo un amigo que compuso un tema, creo que me pongo en ese mismo lugar. O sea, es como estar ante un contexto artístico verdadero o frente a un ser humano que tiene algo que decir, ¿no? Así es. Bueno, así estuvo él cuando los chicos tocaban en la Escuela 22, ¿viste? Escuchando la música de la banda esta, Sol Mayor, que tocaron un temazo, una cumbia con una masa. Nos sorprendieron, viste, así una percusión alucinante y una chica que cantaba, la verdad. Qué te bueno. Voy a invitar a un ensayo bueno. Un sábado, sí, porque vale ir. La pena ir, tocar un rato con ellos. Quiero ir. Estaba Alan también, bueno, algunos chicos, no me acuerdo los nombres, pero músicos de acá. Bueno, ¿podemos escuchamos algo? ¿Todos sí, quieren? Por favor, sí. Dale. Bueno. Bolsonero. Hay una versión de Grace Jones, ¿viste? De River Tango, sí, de la negra. Sí, medio. Creo que es una de las canciones argentinas más versionadas en todo el mundo. Qué música, la de Piazzolla. Sí, ¿Cómo te transporta, ¿no? ¿Cómo transporta y emociona? ¿Cómo alguien te puede hacer llevar a los límites de una imaginación con simplemente una guitarra y un par de cuerdas y sabiéndola interpretar, ¿no? Porque hay gente que yo disfruto más con esto que irme a ver un recital de La Renga, ponele, porque con esto más tranquilo te transporta y sentí cada nota, la sensación, la vibración de la nota, en la cual cuando uno va a escuchar La Renga está más con el pogo, más con el ruido, claro. Y capaz que él no sabe interpretar el músico, las notas del músico o ver simplemente la banda, ¿no? A veces, yo digo, cuando no escuchaba nunca jazz y tuve la oportunidad de trabajar con Lucas Rey, con el sonido en el jazz, y yo dije, no, me voy a aburrir, pero te digo que me sentaba en un momento y me dejaba ir, claro. y tardaba en volver, porque era como que te transporta y te hace, te imaginas cosas en cada nota, en cada notitas de la guitarra o de cualquier otro instrumento en la cual se lleva la imaginación, y creo que ahí es el momento de uno que disfrutas más del músico, ¿no? Esa palabra es clave, ¿no? Que te transporta, te subís a... Y de repente me encuentro en el lago. Es muy raro que me pasa. Suele pasarme que cuando escucho guitarra, me encuentro en el lago de repente. Sí, te lleva, te lleva. Que te cuento una leyenda de algo y una voz así de la nada y, claro, y ya estás. Sí. Es que la música creo que tiene mucho de eso. Tiene ese poder. Tiene esa infinitud, por así decirlo. Uh-huh. De que es tan grande la música que creo que tiene espacio para todos los seres humanos y todavía faltan. Sí. Pueden entrar más y más y más. O sea, es tan infinita y tan pura y tan grande. Es un fenómeno inagotable, ¿viste? Que claro. Sigue y sigue y uno lo sigue escuchando, sí. O lo sigue haciendo. Entonces, y... como que esa sensación que generan las personas creo que tiene que ver con toda la humanidad, no solamente con una sola persona que está escuchando, sino con, bueno, con tanta música que se ha hecho. Y tanta que falta hacer, y tantos músicos que habitan este planeta, y Dios quiera, el cosmos y uh-huh. todo, ¿no? La música vibra en todas las esferas de la galaxia. Entonces, bueno, sí. Creo que tiene que ver con eso, con llegar a la fibra más pequeña, más sutil y más mínima de la persona, que es... Así es, ¿no? La sensibilidad pura. Sí. Bueno, y más acá en la comarca, que se junta una pareja y nace un músico, ¿viste? Más o menos viene es así, increíble, es increíble. Sí, porque sí, hay sí. Ya como una carga, yo digo, genética y emocional, espiritual, que mueve. Yo rescato lo que decías, Moncho, un montón, porque es verdad, si vas a un recital, power, ¿viste? Ahí es otra, pero también es una energía compartida, sí, fuerte, que se mueve. Sí. Quizás en lo más íntimo, ¿viste? Que después se dieron más los unplugged, sí. Y toda esta onda más... así más íntima, digamos, sí. ¿No? Más cercana con los músicos, genera estas sensaciones que decía Mauro, ¿no? Esta capacidad que tiene de transportarte, de que uno se va yendo por la imaginación o por la emoción, ¿no? Claro. Sí, tiene que ver también mucho con cómo nos han educado, digamos. En la India, ponerle un concierto puede durar un tema, o sea, en la India un raga hindú puede durar 2 horas y media... Y es una canción y la escuchaste y te fuiste a tu casa con una sensación de elevación impresionante, porque también tiene que ver con la concepción esta de la que hablaba, de la música como idolatrar, ¿viste? Como poner a personas así en lugares donde, bueno, está bien, somos músicos, seremos lo que sea, pero hay algo que es más importante que los músicos, que es la música, ¿no? Y es lo que a mí me enseñó Luis Salinas, me dijo, nada más importante que la música, o sea, siempre los músicos tratamos de ponernos ahí, pero en realidad lo importante es la música, o sea, el oyente, hasta el oyente más experimentado en música va a ir a un concierto y cierra los ojos y al final lo que está llegando es la música. Está bien, el intérprete puede ser súper evolucionado, tiene una técnica espectacular y todo, pero lo que llega es la música. O un intermediario, no. Quizás el músico, ¿no? Totalmente. Un canal. Pero, y no hace falta que sea muy rebuscado o muy. Porque vos fíjate el domingo, los temas que tocó León, sí. Eran sus típicos temas de siempre, que son canciones populares, con ritmos sencillos, con letras simples, y sin embargo lo que se generaba en el lugar, ¿no? El sentimiento de todos, porque también te trae como que te va haciendo recordar cosas, ¿no? Tiene como esa capacidad evocatoria, sí. que a través de lo que vas escuchando como que te van pasando momentos de tu vida, deseos, sí. Sueños, sí. Yo, todo, ¿no? Siempre que lo fui a ver a Gecko, siempre no hubo un momento que no se me ponga la piel de gallina, así, o que se te piante un lagrimón, ¿viste? O sea, es como... Tuvo tanto que ver con mi infancia y con mi adultez y con mi... con todo el proceso que yo viví como músico, que bueno, que es, viste, impresionante. Y él creo que es uno de los pocos artistas verdaderos que quedan en la Argentina, uh-huh. Porque no está persiguiendo algo real. Él ya lo consiguió, claro. Y ya sabe cómo es. Entonces el tipo está como devolviendo un poco lo que la vida le regaló. Y esa sensación es la que da, ¿viste? Cuando él habla, cuando toca, cuando canta y cuando... cuando habla, porque estuvimos charlando con él. Así lo siente, ¿viste? Y el tipo te habla como si fuese tu amigo toda la vida, como si te conociera. Y es así, porque en realidad, ¿viste? Él lo dijo, yo no me siento más que nadie. Simplemente soy un músico más que pudo, que por las circunstancias de la vida, por la trayectoria y por el tiempo, y sobre todo por la calidad artística, ¿no? Uh-huh. Ha llegado donde está. Y él lo comparte con muchos artistas. Yo tengo amigos que han grabado su estudio. De hecho, he tocado bastante con Cubero, que es su guitarrista, y también las cosas que he escuchado son... siempre lo engrandecen. Nada uh-huh. como que lo, ¿viste? Nunca, ¿viste? No, es impresionante. La verdad que sí. Eso es algo que me llena de orgullo, porque escucho cada comentario sobre artistas que, ¿viste? Uh-huh. Que sí, bueno, está bien. Pero esto es como algo muy completo, ¿viste? Desde lo humano, desde lo artístico, humano, decir, claro. Lo filosófico y lo social. Es como... engloba muchas cosas. Claro, y su forma de vida, ¿no? Es como que un poco hace lo que dice, ¿no? Se siente eso. ¿No? Que es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Yo creo que hay que sentir la música uh-huh. para transmitirla. Porque si vos tocás por tocar, porque sos marketinero... Uh-huh. Perdés la gracia, o sea, está bien, por ahí te representa una firma, una marca, y tocas porque ya está, y sí, sos moda, sí, pero el que sí, siente la música sí, creo que te transmite más allá de la persona que sea, pero si lo tocas con la sensación de sentir la música, de respetar este instrumento, uh-huh. Creo que te llega mucho más que el que... los babasónicos, ponele. Directo, algo, directo, que lo vas a ver a Rock and Pepsi. Directo bueno, al corazón, ¿no? ¿No? Tal cual. Yo creo que el músico tenés que sentirla, tenés que sentir la gracia de tocar esto y transmitirlo, porque ponele, puede suceder que capaz te levantaste con un mal humor y capaz que vos no sos el mismo que tocaste hace media hora o 30 minutos atrás y no sos el mismo porque te cambió la... ¿Te enteraste de algo? O sea, hay que sentirlo y creo que con eso... Totalmente, siempre la música va a estar también con un tinte de esa cuestión humana, porque es así, o sea, desde el blues, la música clásica, al folclore argentino, creo que todo tiene un mensaje, todo tiene un contexto y un trasfondo social. Sí, total. Y creo que cada creación tiene que ver con un contexto histórico, contexto social y con las cosas que suceden en el momento, ¿no? Me hace acordar el documental que vi hace poco de Bob Marley, ¿no? Todo lo que fue el surgimiento del reggae como una cuestión, ¿no? De fondo también, de convicciones internas, espirituales, sociales, como decís vos, culturales, por supuesto. Véanlo, si no lo vieron, porque mira, yo no lo había visto y la verdad que vale la pena. Son 2 horas de aprendizaje realmente, bueno, y de disfrute, ¿no? Y te enterás de un montón de cosas de la vida de él que más o menos todos conocemos, pero hay ciertos detalles que no. Les hago una propuesta que son las 4 pasaditas. ¿Podremos escuchar un tema más? Podremos. Dale, claro, y nos vamos después al espacio publicitario, Wandy, ¿te parece? Y después seguimos charlando, porque quiero que me cuentes también cuando estuviste en Viedma tocando con Cubero. Bueno, novedades un poco de tu actividad ahora, ¿sí? Thank you.

Bueno, seguimos en la tarde de Los Ángeles, 16:15 minutos después del espacio publicitario. Estábamos charlando afuera, un fresquito, nos pusimos todos las camperas, los sacos, comentando afuera. Siempre, viste, fuera de aire es más rica la charla, bueno, siempre está bueno, ¿no? Pero muchas veces pasan cosas cuando se apaga el micrófono. Y nos estabas contando, Pei, la experiencia de haber tocado en Viedma, en Casa de Gobierno, con Cubero. Sí, con Juanjo. Con Juanjo Miranda, estuvimos con el dúo Enguitarrados ahí en la Casa de los Gobernadores presentando nuestro revival de música argentina, el cual estamos muy contentos porque estamos tocando canciones muy modernas del año 30 más o menos, desde valsecitos criollos hasta milongas, hasta tangos. Qué dupla con Juanjo, ¿eh? Y la verdad que con Juanjo, una conexión muy muy verdadera, muy también muy espontánea. Creo que partimos de la nada siempre y siempre hay un material súper extenso que podemos pasarnos días enteros tocando. Nunca se nos termina el repertorio, está bueno. Y bueno, esto fue una movida que están haciendo Nito Ibáñez y Héctor Calvo. Son dos flacos que están encargados de lo que es la gestión música dentro de lo que es la cultura provincia de Río Negro. Y bueno, como que ellos están pujando por los músicos rionegrinos, en cierto modo por los músicos desconocidos rionegrinos, que están queriendo, no están queriendo, lo están haciendo. Están haciendo una serie de videoclips, están haciendo filmaciones de músicos dentro de la Casa de los Gobernadores, shows en vivo, los cuales son pasados por el canal de Río Negro, que creo que es Canal 6. ¿Canal 6 o Canal 10 de Roca? Canal 10 de Roca, bien. Eso. Bueno, como hacía la televisión pública con los conciertos, claro, en Casa de Gobierno. Y estos mismos conciertos también van a ser seleccionados en algunas partes y algunos conciertos. Van a pasarse por Canal 7, por la TV pública, y por Canal Encuentro. Ajá, avísanos, ¿eh? Sí, estamos atentos y los difundimos para que la gente pueda... Y bueno, más allá de lo que es la política, por así decirlo, rescato un poco el espíritu de estos dos personajes que, están haciendo todo a pulmón dentro de un nido de cuervos medio, ¿viste? Complicado. Los locos están rescatando y, fui agraciado por ser el segundo que tocó ahí. Estamos empezando algo, ¿viste? Una valorización de algunas personas, de algunos artistas. Esto tiene que ver con música, pero hay movidas, de teatro, de pintura, va a haber de todo. Estos flacos están muy, muy en lo que es música y la verdad que me pareció una buena, ¿viste? Me pareció una buena... señal. Sí, y lo que comentábamos también, cómo a través de la música por ahí se pueden sanar los lugares, ¿no? Que es un lugar que por ahí está muy cargado de cuestiones políticas, ¿no? Y todo lo que sabemos que acarrean las instituciones. O la historia. Políticas, justamente, ¿no? Y de pronto a través de la música por ahí poder superar todas estas cosas y operar como una suerte de cura, ¿no? Para el lugar. Totalmente, totalmente. Es así, como contábamos recién lo que ocurrió con la AMIA, lo que ocurre ahora, con estos lugares de detención clandestina, y creo que la sociedad está buscando un enfoque más, más humano. Totalmente. Vos te referías a la ESMA. Sí. Claro, que comentábamos que se convirtió en un lugar de arte y cultura, ¿no? Sí. Que se pudo revertir. Yo pienso que el arte es una manera, cualquier tipo, arte, teatro, pintura, todas sus expresiones, ¿no? Es una forma de no olvidar, recuerdo, tener presente la historia, ¿no? De lo que somos. Totalmente, ¿no? Contribuye a la memoria, bueno, y a la transformación de lo que fue la muerte y el horror que se vivió en un poco de amor y de arte, ¿no? Que necesitamos. Están llegando más visitas, ¿eh? Estamos viendo todos por la ventana que van llegando más visitas, así que ¿te gustaría tocar algo más mientras nos vamos a otro, sí, a otro espacio, claro, para recibir, bueno, a nuestras nuevas visitas? Bueno, porque les cuento que está llegando León Gieco acá a la radio, ya lo vimos por la ventana, sí, porque están yendo para Trevelin, o Trevelin, como también se dice, a presentar Mundo Alas, ¿eh? Así que de paso quedaron comprometidos a venir. Espectacular. Los esperamos con música. Gracias a vos, Pei. Bueno, vamos un poquito de música para recibir a nuestros nuevos invitados, ¿eh? Jamás podrás enseñaste a vivir feliz. El rey lloró, y le contó su dolor. El rey lloró, thank you. giro en mi cabeza fue una historia. Buenos Aires, con su magia, se metió en mi memoria. Bueno, y aquí seguimos en la tarde de Los Ángeles. Las chicas no lo pueden creer porque el estudio está lleno de estrellas. Sorpresivo, sí, sorpresivo. No sabía. Así que bueno, estamos acá, Leo, con León Gieco. Muchísimas gracias, León. Por favor. Por haber... Estamos de pasada. Pasado en tu viaje a Trevelin, a pasar Mundo Alas allá. No es Trevelin, es... ¿A dónde van? ¿Laiman? No, del lago. Lago Rosario. Lago Rosario, ahí está, Lago Rosario. Ahí vamos a pasar la película. Y después la pasamos en Esquel, el día antes de partir, en una escuelita de chicos con discapacidades. Bien, ya en Esquel. Sí. Y ya después se vuelven. Y después nos volvemos. Buenísimo, bueno, y seguimos compartiendo con Pei, que le pedimos que se quedara. Y llegó también Mike, que lo traje engañado, Mike Cook de La Roca. Muchísimas gracias por venir. Yo te vine a hacer una traducción. Venía a hacer, ayudarme a hacer una traducción para el Festival de Cine. Y bueno, se dio durante la mañana que me conecté con Pei, que ya habíamos quedado para que me alcance un material para que te llevaras vos, León. Claro. Y que ustedes pasaban de viaje, así que bueno. Sí, además, además quiero anunciar de que... que está la posibilidad, por lo menos lo hablamos, de venir a tocar para la fiesta del lúpulo, ¿no? Y si eso pasa, me vendría unos días antes para tocar con los chicos que fuimos el otro día. De la banda Sol Mayor. De la banda Sol Mayor, exactamente. Tocan muy bien, realmente. Uh-huh. Me llamó mucho la atención Martín. ¿Viste? Estuvimos comentando. Porque Martín, cuando yo lo conocí, que fui a tocar a Lago Puelo, él era mucho más chiquito, y cuando yo le hablé de Mundo Ala, decidió ponerse las pilas y tocar, ¿no? Y el aparato que se buscó para tocar el teclado es increíble. Impresionante, con el puntero, como decíamos, en el mentón. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron alguna vez? No, nunca lo vi. Y él no puede mover la cabeza nada más, ¿no? Un poquito. Está conectado a aire también. Tiene una traqueotomía también permanente. Traqueotomía permanente. No sé si se llama así, pero... Sí, algo así. Entonces se hizo un aparato con una especie de pico, uh-huh, en donde le pega a cada una de las teclas y tiene las teclas marcadas donde tocar para... Es increíble realmente. Y me pareció buenísimo ver el progreso de él, que es otro más que progresa de estar en contacto con Mundo Alas, ¿no? Totalmente. Porque el Mundo Alas lo que hace, lo que tiene de bueno... Bueno, creo que viste la película. Sí, sí. Lo que tiene bueno es que te demuestra que todo puede ser. Y aparte con mucha felicidad, ¿no? Porque el esfuerzo que hacen los pibes para bailar, en el caso de Demián, que baila en silla de ruedas, o pintar con los pies como hace Antonella, uh-huh, o el caso de Pancho, que toca la armónica, no tiene ni brazo ni pierna. Entonces, el esfuerzo que hacen, no lo hacen, lo hacen con esfuerzo, pero el resultado es glorioso, ¿viste? Entonces les da una felicidad total, y esa felicidad se transmite en la película todo el tiempo, porque no es una película triste, es una película muy graciosa, uh-huh, y muy para arriba, ¿viste? ¿No? Sí, es como que derriba el mito de la tragedia y el drama, que es claro, verdad que circunda estas situaciones, claro, en todo momento, y me imagino que en los primeros momentos. Sí, además la gente se... pasa esa barrera. Digamos, hay mucha gente que llora en la película, pero es la primera película que te hace llorar de felicidad, de que todo se puede, y también de impotencia, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros que tenemos todo... a veces nos largamos a llorar viendo la película de impotencia, por decir cuántas veces nos quejamos por estupideces, ¿no? cuando de pronto tenemos las manos, tenemos los pies, no nos funciona bien la cabeza, no tuvimos ninguna enfermedad grave como tuvo Alejandro Davio, que es uno de los de Mundo Alas, que nació hidrocefálico y lo operaron 17 veces de la cabeza. Uh-huh. ¿Viste? Y las operaciones son tremendas, ¿no? Es el chico que toca la guitarra. Es el chico que toca la guitarra y compone. Y compone. Sí, es el que compuso una melodía hermosa dentro de un tema, porque cuando empezó todo Mundo Balas, que yo me voy a Rosario a ensayar con Pancho, Alejandro Davio me da un disco instrumental que él hizo en su casa, con una computadora. Todos los sonidos los saca de la computadora, ahí toca piano, toca bajo, toca batería, y era como mágico, por ejemplo, porque yo lo puse para irme hasta Rosario. Yo me acuerdo que fui a Rosario solo en auto de Buenos Aires a Rosario, y bueno, venía escuchando rock and roll, y viste, cuando escuchas rock and roll el acelerador lo pones siempre un poco más arriba de lo que tiene que estar, ¿viste? 120, 130. Y de pronto en un momento agarré el disco de Alejandro y lo puse, y la música que era una música celestial. Y me obligó a bajar la velocidad, ¿viste? Solo me di cuenta que estaba manejando a 90, 100, ¿viste, no? Y de ahí me acordé de un cartel que había visto una vez en andando por Uruguay, que decía: goce del paisaje, ¿no? Y me acordé, escuchando esa música, me acordé de ese cartel y bajé la velocidad, y era una música celestial, ¿viste? Y dije, pero este tipo me está salvando la vida, andás a ver, ¿no? Quizá esa energía tan buena de la música me está salvando la vida, me hace bajar la velocidad, quizá, ¿no? Digo, en alguna otra ocasión hubiera estado ahí Bueno, y yo escuché todo el disco, es maravilloso, ¿viste? Tipo hacía lo Mike Oldfield, ¿viste, no? Una cosa instrumental, con muy buenas melodías, pero había una canción que era realmente gloriosa, ¿viste? Y yo dije, bueno, qué bueno sería ponerle letra a alguna de estas canciones, ¿viste? Y siempre, cuando salimos de gira, ya, que yo ya conocía ese disco que me había traído Alejandro, que lo hizo en su casa, me arriesgué en la primera actuación que hicimos nomás, me arriesgué en público a decir: esta canción es muy buena, porque se la mostré a la gente. Le mostré un pedacito de la canción, que es una melodía muy hermosa. Le dije, bueno, esto es lo que hace Alejandro Davio, digo. Y me arriesgué y dije, bueno, quizá en la gira podemos poner una letra a este tema y que sea el leitmotiv de la película. ¿Esa es Latidos? La canción. Esa es Latidos, que te referís, claro. Entonces él dice en la película, dice, bueno, dice, va a ser un honor, digamos. Entonces yo empecé a laburar la letra, y le hice una letra por la historia que él me cuenta. Él me cuenta que una chica le regaló un cuadro con delfines, que se llamaba En las profundidades, y él se enamoró de la chica. Entonces le compuso a la chica todo un disco, ¿viste, no? Entonces yo, basado en lo que él vivió, yo le compuse la letra. Entonces cuando terminamos de hacer la película, yo grabé la canción y la pongo, cantada por mí, la pongo en la película, ¿no? Ya estaba casi terminada la película, y Alejandro va el día que yo grabo en el estudio, ¿no? Pero se lo habla al técnico de grabación y le dice: ¿por qué no me das la base del tema que grabamos? Ya el tema había tomado otro vuelo, digamos, ¿no? Ya estaba más completa la canción, digamos, porque la arregló Luz Gurevich, le hizo toda una versión, versionando la versión original que él tenía. Entonces, yo ya la tenía grabada, le íbamos a poner, terminaba la película y aparecía yo cantando esa canción. Él se lleva la base del tema y lo canta él. Y de pronto, un día, cuando seguimos mezclando la película, ¿viste? Porque mezclar la película son como 8 meses para mezclar una película, ¿viste? Un laburo. Sí, claro, esto es un laburo. Entonces agarré y me alcanza y me dice: mirá, hice esto. Y como me había gustado tanto el disco, él lo puse en el auto, y era la canción esta, cantada por él. Y era muy superior, tenía más sentido cantada por él y cantada, claro, por mí. Entonces, por eso, en la película, toda la primera parte la canta él, ¿viste? Entonces le hicimos entre los dos. Hicimos los dúos y eso, pero la canta él la canción. al final de la película. Tuvimos que cambiarla, ¿viste? Porque a mí me parecía que yo tenía una presencia de un 90% al comienzo de la película, porque estoy realizando todo el evento, pero de pronto van copando ellos, van copando ellos, y al final yo termino con una presencia de un 10%, ¿viste? Como uno más de ellos, ¿no? Y este último recurso de que él cante esa última canción en la película fue el último recurso en el cual yo me tiré para atrás y lo dejé a él, porque la verdad que estaba mucho mejor, era mucho más delicado él cantando que yo, ¿viste? Bueno, no sé. No, lo que hablábamos antes de que llegaras de esa verdad del artista que sale de lo espontáneo, ¿no? Que sale esa conexión consigo mismo que se transmite a la gente, ¿no? Sí. Y me llamó la atención lo que contabas también en cuanto a la gira, a toda la experiencia de convivir con el grupo, con los chicos, con los terapeutas, con la banda, de cómo vos, que siempre un poco fuiste la figura del conjunto en todas tus giras y todo donde estabas, pasabas a ser uno más de ellos. Porque en realidad los periodistas, por ejemplo, cuando veían la situación, física inclusive, ¿no? Donde estamos formados todos, éramos 12 personas, que éramos los 12 artistas, todos hacían hilera y todos querían hablar, todos querían opinar sobre Mundo Alas. Y eso. Entonces la idea de la conferencia de prensa era de que cada uno diga algo de Mundo Alas. Y bueno, cada uno con sus recursos decía lo que le parecía Mundo Alas. Y yo me sentía uno más. Y me parecía muy bueno tener la experiencia de sentirse uno más. Porque yo desde soy solista, nunca tuve ningún grupo en Buenos Aires. Yo tenía mi grupo de rock en mi pueblo, en Cañada, pero cuando fui a Buenos Aires fui solista, y siempre fui solista. Claro. Y cuando yo voy a tocar por ahí, cuando viene la prensa, soy yo el que encara todos los reportajes. La banda no se pone nunca, ¿viste? Como hoy. ¿Eh? Como hoy, que te mandaron de frente acá. Sí, no, siempre hago la primera yo, ¿viste? En todos los reportajes. Pero me di cuenta que en Mundo Alas no era así. Que el periodista estaba más interesado en lo que decía Antonella o lo que decía Pancho, qué sé yo, que lo que yo decía. Porque entonces yo me sentí como que empezaba a aparecer una especie de puente. Yo era como el puente, ¿no? La ligación entre las cosas, el que conseguía las cosas, pero era un puente. Pero artísticamente era uno más. Y me vino muy bien a mí sentirme uno más, ¿no? Es como que armé mi conjunto. Armé mi grupo. Tu banda. Bueno, ¿qué banda? ¿Y qué banda? Armé mi banda, ¿qué sí? ¿Y qué momento ahora, no? Porque realmente, bueno, tanto Mike, ya bueno, con tu trayectoria, y Pei con una trayectoria más corta, yo creo que son los dos músicos más importantes de la comarca. No lo digo porque estén acá. No sé si es más importante. Yo creo que sí, porque tienen todo un carisma especial y un cariño especial de la gente hacia ustedes, y aparte, bueno, el trabajo que están haciendo con la música y el arte en un lugar donde no todos los días tenemos oportunidad de escuchar bandas y música, y siempre están trabajando y siempre están entregando y compartiendo con el público de Bolsón y de la comarca, ¿no? Y yo quería un poco. Claro, son héroes locales. Totalmente. Que son tan importantes como los otros, ¿viste? Totalmente. Hay una película que la música es de Mac Knopfler, ¿no? Ese guitarrista alucinante. Uh-huh. Una película que se llama Local Hero, ¿viste? Uh-huh. Héroe local. Los héroes locales son muy importantes. Por ejemplo, la profesora de música de mi pueblo era una heroína local, porque le enseñó música a todo el pueblo. Claro, claro. Nosotros hacíamos en un momento, partimos con el grupo Magma, que era un grupo de tres pibes de Entre Ríos, hacíamos una gira que se llamaba La Radio. El recital era un programa de radio. Entonces había un locutor y nosotros tocábamos. Pero invitábamos a los músicos del lugar, ¿viste? A compartir con nosotros. Y el tipo de la radio le hacía el reportaje, después tocábamos con ellos, nosotros tocábamos también, había un actor, y el programa se grababa, el show se grababa, y se lo cedíamos a la radio local. Si era una radio comunitaria, mejor, ¿no? Me acuerdo que fui una vez a un lugar que me parece si era Crespo o no me acuerdo, de Entre Ríos. Entonces dijimos, bueno, queremos ponernos en contacto con los artistas locales. Acá no hay artistas locales, me dicen. ¿Cómo no hay artistas? No hay nadie. Puede ser. No hay nadie, ningún artista. No, dice, no hay ningún grupo, no hay ningún solista. No. Hay un violinista que era tan bueno que se fue a estudiar a Suiza. Era el único artista que había, no hay artistas locales. Entonces entramos en un problema, eran las 3 de la tarde y entramos en un problema porque dijimos, ¿cómo no hay artistas acá? ¿Viste, no? ¿A quién le hacemos el reportaje? Porque la idea justamente era entablar contacto con los músicos locales. Pero no hay nadie que toque en los asados, alguien que sea el... No, bueno, el único que hay acá es un acordeonista que toca en los casamientos. Bueno, tráelo a él, ¿viste? Y era el local hero, era el tipo que con la música los había casado a 40 años de matrimonio, ¿viste? Qué bueno. Entonces, el tipo lo ubicamos, el tipo era herrero aparte, ¿no? Estaba laburando con los hierros ahí, ¿viste? Pues fuimos y le dijimos, mire, nosotros queremos que usted venga a actuar con nosotros. Ah, no, yo que tengo que estar con usted, yo toco para los casamientos. Y a nosotros nos parece muy importante eso. Digo, así que venga y le hacemos un reportaje. Bueno, el tipo vino muy temeroso y estaba en el escenario, ¿no? Y bueno, empezamos a hacerle reportaje y dice, sí, bueno, yo solamente toco en los casamientos. Y digo, bueno, pero usted es muy importante en este pueblo, porque si usted no está, ¿quién va a tocar en los casamientos? Bueno, eso tiene razón. Bueno, vio que... Totalmente. ¿No? Bueno, terminó el programa, terminamos tocando, todo un éxito impresionante, eso, grabamos el programa, le hicimos un reportaje a él. Cuando él bajó del escenario, toda la gente lo aplaudía. Y era la primera vez que lo habían aplaudido. Nadie nunca lo había aplaudido, porque el tipo que toca en los casamientos no se los aplaude. Está laburando y todo el mundo baila y chao. Pero cuando él bajó del escenario, toda la gente se puso a aplaudir y fue un momento tremendamente emotivo, ¿viste? Claro, ¿no? me imagino. O sea, los artistas locales, igual que, por ejemplo, en Chile, existe todavía la terminología del cantautor, ¿viste? Que la palabra cantautor ya no se usa más en Buenos Aires, hace mucho. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Buenos Aires, yo tenía 18 años, estaba lo que era el cantautor. Todavía existe esa palabra en España, existe en México, existe en algunos lugares de Latinoamérica y también existe en Chile. Bueno, hay un circuito de cantautores, por ejemplo, que son unos 25 pubs chiquititos, que están todos los cantautores tocando todo el tiempo. Todo el tiempo van girando, ¿viste? Todo el tiempo. Y la verdad que ellos son los que mantienen viva el under, ¿viste? Así es. Son los que mantienen viva la raíz musical de Chile, porque los cantautores, como no tienen contacto demasiado... Ojo, de vez en cuando sale un cantautor, como uno que se llama no sé cuánto García... a ver, ¿cómo es que se llama? Yo toqué con él ahí en Olmué. Es un pibe que también era un cantautor hasta que a la gente le empezó a gustar. Y cada vez que tocaba en un pubcito chiquito, ya el pub le quedaba chico. Y bueno, y ahora ya compartió con un montón de artistas y ya se graba su disco y ya es un artista grande. Pero salió del circuito de los cantautores. Y el cantautor, en realidad, como no está en contacto con lo comercial, lo que hace es mantener esa pureza, que es la pureza y el contacto con el folclore, el contacto con Violeta Parra, el contacto con las recopilaciones de las músicas campesinas, ¿viste? Es como una cosa que mantiene un fuego siempre prendido en lo musical, ¿viste? Y ese circuito de cantautores que hay en Chile, yo dije, bueno, la próxima vez voy y entro en ese circuito, porque a mí me encanta, ¿viste? Me parece el fuego que está siempre prendido en la música chilena, ¿viste? Sí. Así es. Así que ser un local hero, ¿viste? Un héroe local, es muy importante. Por lo menos, primero es importante para la comunidad. Y si es importante para una comunidad, es importante para el país. Mira, yo te lo digo como público, porque viste que acá no hay mucha oportunidad de ir a ver shows, música, recitales. Entonces, bueno, ¿qué hay? Y toca La Roca, o toca Pay, y allí estamos la gente, claro. ¿No? Y yo quería ver cómo es esta sensación, Mike, para darte participación, que estuvimos charlando un montón con Pay también, y quería escucharte esta cosa del contacto con el público bolsonero o de la comarca, ¿no? Porque siempre, ¿no? Noche tras noche, y los fines de semana, y año tras año, y las temporadas, y los inviernos, están allí haciendo música, y la gente acude. ¿Qué se genera? Y nosotros zafamos con eso, porque estamos todos los viejos chotos, y ninguno se anima a salir a tocar en otro lado. Pero es re importante. No, pero siempre es muy lindo tocar acá. Siempre fuimos locales, ¿no? Siempre. ¿Cuántos años lleva La Roca? Y estamos ya tocando 15 años, y casi con una formación bastante parecida, ¿no? ¿Quiénes están ahora? Recordanos. Bueno, esto está Tito Lauk, en batería. Hice el primer conjunto acá en Bolsón de rock con él, hace 40 años atrás. y Jorge Guarnieri bajo. Después está Máximo Fustreri guitarra, uh-huh. Yo cantando y algunos objetos de percusión y un guitarrista joven llamado Paco. ¿Y qué música hacen? ¿Hacen canciones de ustedes o hacen covers? Una mezcla de covers y canciones propias. Ajá. Uh-huh. Básicamente y son, rock. Y son invitados, ah, sí, básicamente uh-huh. rock. Rock and sí. roll, puro y, rock and roll clásico. ¿Y van a verse a tocar a algún lugar acá de la comarca? A unos lugares, o a Bariloche, o a Trevelín. Bueno, a... por eso te digo, ¿no? hay dos miembros de la banda que no les gusta salir. No, no yo te digo, ¿sabes por qué? Porque eso es importante, porque también es bueno que el Bolsón escuche de pronto a lo mejor un grupo como el tuyo, que está en Trevelín, o en Esquel. Nosotros cuando yo empecé, antes de yo grabar el primer disco, yo estuve un año en Buenos Aires trabajando en Entel, era Telexista Internacional. En ese año, con un dúo que se llama Miguel Eugenio, que seguro que ustedes no lo conocen, pero el que hace el programa La Sombra del Mendigo lo conoce seguro, porque yo sé que él pasa esa música que también fue muy importante. Yo no sé por qué algunos alcanzan la fama y otros no. Uh-huh. La verdad que no entiendo. Hay algo ahí que es inexplicable, porque la verdad que los pibetos Miguel Eugenio eran dos músicos increíbles. Después se adhirieron los hermanos, que también eran increíbles como tocaban, y nunca tuvieron la posibilidad. Y bueno, uno le echa la culpa de pronto a la compañía grabadora y qué sé yo, pero hay algo ahí que es una búsqueda, ¿no? Que no sé qué pasa, que de pronto tenés 60 años y todavía seguís tocando. No sé qué es lo que pasa, ¿no? No quiere decir que la música sea mejor que la de ellos. Lo que me pasó a mí, por ejemplo, de yo ser un tipo conocido, yo no me considero que yo haya sido mejor músico que ellos. Yo te juro, no soy mejor que ellos. Te lo puedo asegurar, ¿viste? Ellos tocan mucho mejor que yo, saben más canciones, se acuerdan de las letras. Yo tengo mis machetes, soy un tipo que tengo mis limitaciones totales, yo tengo que estudiar mucho las cosas, ¿viste? Hay otros que no, que son que trabajan con una libertad muy superior, ¿viste? Bueno, ellos eran unos músicos increíbles. Y sin embargo, el que salí fui yo. Entonces, yo se lo adjudico a eso, a algún misterio que no sé qué cuál es, ni me interesa buscarlo tampoco, ¿viste? No, la verdad que no me interesa. Pero lo que digo es que que es muy importante, ¿viste? Es muy importante lo que hace el pibe este de todavía rememorar las canciones de Miguel Eugenio, de Contraluz. Era un grupo Contraluz que no se podía creer. Yo lo miraba con una admiración total, ¿viste? ¿No? Y sé que uno de los pibes de Contraluz está viviendo acá, o por acá. ¿Quién? Y no sé, me dijo él, ¿viste? Mira. Debe ser que uno está por acá. Lo tenemos que preguntar. Sí, el que sabe todo es él, ¿viste? Pero, no, lo que te quería contar es lo siguiente, que yo antes de grabar el disco, uh-huh. en ese año que yo estuve laburando en Entel, todos los viernes, sábado y domingo, siempre hacíamos un intercambio con algún grupo de Merlo, de La Plata, me acuerdo que había un grupo también de Tres Arroyos, ellos nos llevaban allá, nosotros traíamos acá. Entonces nosotros conseguimos un teatrito chiquito, ellos venían a tocar, y para ellos era muy importante porque ellos, cada vez que venían a tocar a Buenos Aires, en un teatrito que venían 25 personas, pero para el pueblo era una cosa maravillosa. Che, viste, los chicos se van a tocar a Buenos Aires, viste, claro, tocamos para 25 personas, pero no importa, era importante. Pero yo antes de grabar el primer disco, yo ya había hecho más o menos 50 o 60 actuaciones, compartiendo con otros grupos. Eso es una cosa que yo la planteo como solución para conocer otro tipo de música. Porque también, así como el Bolsón te escucha a vos o escucha a él, ¿viste? Me parece que también es bueno que escuche a otros grupos de la zona y que ustedes vayan a mostrar su música a otros grupos de la zona. Debe costar un poco, ¿no? Las distancias. No esperar siempre que todo tiene que pasar en Buenos Aires. No, acá en Bolsón está pasando eso. Mm. Afortunadamente, bueno, ahora vino, hace poquito vino Cubero. Mm. Y así van viniendo artistas de Buenos Aires. Estuvo el Hijo de Papo el otro día. Estuvo Willy Crook. Estuvo Willy Crook. Y bueno, nosotros los músicos locales también solemos viajar, yo viajo mucho a Bariloche, a Esquel, tocamos en diferentes lugares, hace poquito estuve en Viedma, y se va generando de a poco, claro. De a poco la estructura, digamos, está, como bueno, también el asfalto, las facilidades de transporte, ha cambiado mucho lo que es Bolsón y la comarca, por así decirlo, ¿no? Claro. El Hoyo, Lago Puelo, el Maitén, Epuyén, hay varios pueblitos y bueno, de a poco se va, músicos de acá que sabes que tocan en el Maitén, en Epuyén, se van para Esquel, se van para Bariloche, y se está eso es muy importante. Veo eso mucho eso que se da en la movida de lo que es el heavy metal acá, los grupos heavy se invitan entre ellos, que sí se Salemson y el guitarrero es guitarrista de la banda esta, es el que arma muchas movidas, está organizando muchas movidas con Esquel, con Trevelin, con hasta Bahía Blanca se fueron, o sea, veo mucho en la movida del heavy que y festivales, ¿no? Buscan un lugar, congregan varias bandas y allí van todos a tocar. Eso es muy importante. Y bien jóvenes, chicos también, está bueno. Eso es muy importante. Generar la movida independiente que crezca, ¿no? Que crezca la movida independiente y que sea. Y además ahora con internet es mucho mucho más fácil todo, ¿viste? Porque no tenés que depender de Buenos Aires. Vos podés manifestarte desde tu lugar, ¿viste? Totalmente. Y hacerte conocido desde tu lugar. Y cambió completamente. Cuando yo llegué a Buenos Aires era mucho más difícil. Todo estaba en Buenos Aires, ¿viste? Sigue habiendo ese centralismo todavía, ¿no? Existe, pero de a poco se va. Pero en la música, en el arte, por ejemplo, ahora con internet, es como que se hizo mucho más federal todo, porque podés conocer, podés subir un video tuyo a YouTube, ¿viste? No sé, a donde sea, ¿viste? ¿No? Y ahí es otro el acceso hay también. Hay muchas oportunidades también lo que es el canal Encuentro. Yo estuve, me gusta mucho el canal. Hay un programa, ¿no? El canal Encuentro que se llama Mis Bandas, no sé cómo. Sí, que ganó, bueno, hace un par de semanas, un programa dedicado a unos chicos de Villa Langostura, me parece, de por acá, que ganaron, estuvieron tocando, armaron un video, gracias a Encuentro, ¿no? Ganaron un concurso que. Bueno, yo, por ejemplo, hace un tiempo atrás, que después no me quise nunca meter más en ser jurado de nada, porque tenés que elegir el mejor y no sabés cuál es el mejor, ¿viste? Porque, ¿qué es ser el mejor? ¿Qué significa? Vos podés, a lo mejor, ser un virtuoso tocando y nunca pasa nada. Y a lo mejor sos un tipo que toca tres tonos y transmitís una cosa impresionante. Entonces, no sé qué es ser lo mejor. Y justo el acordeonista Herrero, no te puedo creer, ¿no? Los dedos de Herrero tocando el acordeón. Por ejemplo, ¿viste? Impresionante, ¿no? Exacto. Pero me invitaron a Trelew, a un festival de bandas, y había más o menos unas 20 bandas por día, que yo escuchaba con Claudio Kleiman. Claudio Kleiman es como el mejor periodista que tenemos en el rock desde siempre, ¿no? Él, el otro se llama Grosso. Rosso tiene una información de todo el rock que es increíble, y Claudio Kleiman también. Entonces, bueno, vine por Claudio Kleiman, porque me llamó él, viste, y dijo, che, mirá, nos están invitando para, hay un concurso de bandas entre Leo y yo. Nos pasamos 3 días escuchando una banda mejor que la otra, loco. Y yo le dije a Claudio Kleiman, yo esto lo hice por vos, no lo voy a hacer nunca más, de tener que elegir la mejor banda. Bueno, elegimos una banda que cantaba en mapuche, ¿viste? Porque nos parecía que tenía ese condimento que nosotros no lo tenían, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, todas las bandas son buenas, pero esta es buena, y aparte cantan en mapuche, ¿viste? Bueno, yo lo voto a esto. Y lo voté y ganaron. Mira qué bueno. Pero sentí que dejé que 30 grupos allá, ¿viste? Que lo sacás de concurso, ¿viste? Y yo dije, no, es la última vez que hago esto. Así que nunca más. Es complicado. Nunca es complicado. Ahora estoy invitando Canal Encuentro justamente para un encuentro de bandas que van a hacer para que yo escuche. Y le dije que no. Bueno. Que si querían, ¿viste? Que si querían, cuando quedara la final y aparecieran las últimas 4 bandas, ¿viste? Yo podía intervenir, si quería, bueno. Por ser que pues yo soy padrino de Canal Encuentro. Yo hice el Canal Encuentro con Filmus y con Tristan Bauer, ¿viste? Fuimos los que... Más, tengo una canción que está en Por Favor, Perdón y Gracia, que se llama Encuentro, que era la canción que acompañaba el proyecto de televisión Encuentro, y acompañaba porque esto salió todo... En realidad el canal se hizo porque Encuentro fue una forma que encontró Filmus porque era ministro de educación. Entonces fue una forma que encontró para lograr alfabetizar a 500.000 personas. Eran 10.000 alfabetizadores que iban a alfabetizar a 500.000 personas. Entonces, por eso la canción habla de eso. La canción habla, y hay un video muy lindo del canal Encuentro donde muestra a los alfabetizadores y a los alfabetizados y qué sé yo, ¿no? Y de ahí surgió lo que es el canal Encuentro. Por eso soy el padrino. Entonces, para darle cierta voz, le dije, bueno, mira, cuando te quede entre grupos, si querés yo intervengo, ¿viste? Y bueno, me va a costar, pero así de entrar en la lona, ¿viste? Con 50 grupos y descatalogarlos, no, la verdad que no. Es complicado. Te cuento que nuestro operador técnico estuvo en Corrientes, y bueno, estuvieron en Corrientes Rock, tiene una banda llamada El Sueño de Eva, y salieron ganadores de ese certamen. Ahora están tocando ¿de este otra Corrientes Rock ahora? El último, sí. Ah, que se llama el ahora están... con Catupecu. De este no, esto bueno, este. Es este, sí, sí, pero ellos fueron a tocar antes donde salieron sorteados. Parece que anoche hubo lío, decían que se pelearon, ¿no? Sí, estábamos ahí escuchando bueno, las noticias. Así, un poco de piña se tiene. Siempre un poco de piñas hay, ¿eh? No se puede creer. Ah, exactamente. Bueno, buenísimo. ¿Podremos escuchar? Bueno, tenemos otro músico acá en el estudio. ¿Querés venir? Venite, Juanse, vení. Llegó Juanse, bajista. Bueno. Buenas tardes, bajista, amigo de Goga. Bien. Juanchi. Gusto. Lo que no llegó nunca fue el mate, che. El mate no llegó. Decirle a Mauro que traiga el mate, ya está, así, golpearle la ventana. Yo tengo ganas de escuchar un poco de música. No sé si vamos a tener la oportunidad de escuchar un poco de música, Pei. ¿Vas a tocar algo para nosotros, algo más? Que dale, dale, dale, dale, Pei. Maestro aquí. ¿Cómo no? Dale, Pei. Tocad algo. Sí, que... Acá llega Mauro con el mate. Bien. Muy bien, muy bien. De la entrevista. Yo lo que no me puedo es demorar demasiado. No, no, no, ya estamos. El programa termina. Tengo que seguir viaje, estoy siguiendo viaje, ¿viste? ¿Qué puedo hacer? Ahí con la gaba tarde. Ahí va. ¿Tú me acuerdas de la letra eso? ¿Lo cantás? Es un riff de Rabati. Que Rabati era tan lindo, bueno, tan bueno como Eric Clapton, ¿viste? Muy lindo, muy lindo. Rogati, el bueno, Rogati lo acaba de empezar. Cantando un tema tuyo. ¿Componés o no? Compongo. Ahí te vas a llevar. Eso es lo que estudia, enseña y aprende, ¿no? Sí, sí. Ida y sí. vuelta. Bueno, sí. Antes de dejarte ir, León, yo quería preguntarte específicamente por la película, así que toca un poquito algo bueno, y después yo no te quiero preguntar tanto. Por la peli, ¿eh? No estudio tanto, ¿eh? Dale. Yo nunca estudié, lamento mucho, te voy a decir, ¿eh? No, no es una cosa que estés orgulloso. No es una cosa que lo digo que que está bueno, viste, no, hay que estudiar, ¿viste? No, yo le... pero bueno, no sé, nunca se me dio, viste, yo lo que pasa es que me metí era el escenario, viste, entonces claro. Si yo no era músico, era actor. Para mí el escenario es superior a la música. Mostrarme yo en el escenario era superior a la música. Yo quería estar en el escenario, como sea, recitando, haciendo música o actuando. Yo era actor cuando era chiquito, actuaba en todas las obritas que había ahí, que siempre me elegían a mí. Yo bailaba los bailes populares, yo sé bailar todo, la chacarera, el gato, el pericón, se zapatea el malambo, sé bailar a condición, bailo todo, viste, todos los bailes populares. Siempre estaba, era el... El émulo de mi profesora de música. Sos portador de un mensaje. Claro, ella siempre estaba conmigo, viste, ella siempre me elegía a mí para todo. Hacíamos el coro, por ejemplo, yo le ayudaba a hacer el coro, ¿no? O sea, siempre estaba en el escenario, viste. Y la que más me incitaba a estar en el escenario era mi vieja. Mi vieja le encantaba, ella era feliz cuando yo estaba en un escenario, viste. Entonces, lo mío no fue... la profesión en realidad no fue ser un estudioso de la música, era un manifestarse con la música, ¿viste? Entonces por eso nunca estudié, cosa que bueno, en el caso mío me salió bien, viste, zafé, pero en realidad hay que estudiar, viste, ¿no? Yo a veces por no saber inglés, por no leer tanto poesías, ese tipo de cosas, o por no haber estudiado guitarra, tengo mis limitaciones y odio tener esas limitaciones, viste. Pero bueno, no le encontré la vuelta, ¿viste? A lo mejor me pongo a estudiar ahora a los 60 años y ¿por qué no? ¿No? Sí. Te perdonamos. Si mi género era baterista, ¿viste? Hasta que un día agarró, donde vos vayas, un día agarró la viola. Cuando uno va con una guitarra, creo que ya el lenguaje es universal. Sí. Casi, casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. Duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. La Tengo de todo para ver y creer, para obviar o no creer. Y muchas veces me encuentro solitario. llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerta a la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Es pura profesión. ¿Cuándo lo mío es pura profesión. ¿Cuándo escribiste, 40 años, ¿eh? ¿Cuándo escribiste esa canción? Ahora vamos. Ahora sí, ahí nos vamos. ¿Qué me mató? ¿Cuándo escribiste esa canción? Esta canción la escribí en un gallinero, en un pueblito de Córdoba. Estábamos veraneando, me acuerdo, con mi mujer, Raúl Porchetto, y su mujer. Y las habitaciones eran tan precarias, ¿viste? Era tan incómodo. Que yo me sentía claustrofóbico y me agarré la viola y dije, no, voy a salir al parque, ¿no? Y el parque resulta que para con la puerta de salida estaba cerrada porque era como las 2 de la mañana. Y fui para allá y escuché unas gallinas, ¿viste? Yo me fui y era un gallinero. Y como había una especie de coso de mármol ahí para sentarse, me senté y allá estaba un valle, ¿viste, no? Pero no veía nada porque eran las 2 de la mañana. Y me puse ahí a componerla. Era el año 73. Y llegué y estábamos haciendo Por Sui Gieco, ¿de acuerdo? Año 73-74. Estábamos grabando el disco de Por Sui Gieco. Y quedamos en encontrarnos en la sala para grabar. Y Charlie no estaba, Raúl tampoco se había viajado, estaba Nito solamente. Entonces la grabamos con Nito. Nito fue la primera que tocó piano en su vida. Tocó este maestro con piano. Y está el piano de Nito en el disco de Por Sui Gieco. Cuando llegó Charlie, le puso unos Moog ahí que tenía, ¿viste? Unos teclados. Charlie siempre arreglando todo, ¿no? Uh-huh. Y quedó la versión esa así, grabada en el disco Por Sui Gieco, la compuse en el año 73, 74, más o menos. Mira, bueno, cumplí 40 años. 40 años. Sí, bueno, y antes de irte así, breve, así tipo examen, así 2-3 minutos, contanos de la película. Porque yo sé que sos re cinéfilo, por un lado, y por otro lado que estás con proyectos de seguir haciendo cine y con el proyecto de Mundo a las 2. Lo que quieras compartir con la audiencia y con nosotros antes de despedirte, si Pancho consigue, de lo que fue, digamos, eso, si Pancho consigue, ¿no? Lo que Mirá, fue la experiencia. Lo que pasa es que la experiencia de Mundo Ala fue una experiencia tan natural que ahora cuando la estudiamos un poco nos da un poco de miedo de hacer una cosa estructurada y pensada. Uh-huh. Porque la verdad que fue a los ponchazos Mundo Alas, fue a lo que sale, ¿viste? Y todo lo que sale en la película es lo que pasó. La verdad, hasta pasaron cosas mágicas, como por ejemplo yo en la mitad de la gira le digo, tengo una entrevista en el micro andando con Demián, sí. Y él habla de que dice, bueno, que él, la verdad que se sentía un rengo que bailaba, pero bueno, que mucha gente le decía que estaba bien lo que hacía, qué sé yo, y él quería que lo aplaudían por la chica, no por él. Por la bailarina. Sí, y después en un momento me dice, bueno, yo lo que quiero es encontrar el amor. ¿Viste? Y el amor empieza por encontrarse el amor de uno, ¿no? Para poder compartirlo con otro. Y yo dije, bueno, mira, a mí me parece que, bueno, no va a pasar mucho tiempo para que encuentres tu amor, ¿viste? Realmente. Eso se lo digo. Y él, después de que yo le digo eso, empiezan a andar en la gira con la chica que cuidaba a Karina. Que la chica de Karina también es de ahí, de Figueras, de igual que... Vino a acompañar a la Karina. Karina es la cantante no vidente. La cantante para los no vidente. Que no conocen la peli. Canta hermoso. Y se enamoraron. Acompañante. Se enamoraron. ¿viste? Y... pero vos tuviste el feeling ahí. Sí, pero parece parte del guión eso. Sin embargo... parece que es un guión. Y no, yo se lo dije antes. Porque ellos se enamoraron en la gira, terminamos la película, nadie supo nada, porque se veían a escondidas. Y bueno, entonces nosotros estábamos mezclando la película y Demián hace una actuación con la madre, porque la madre le enseñó a bailar a Demián, hace una actuación con la madre, con un proyecto que ellos tienen que se llama Alma. Entonces me invitan a verlo. Entonces yo voy a ver el show y de pronto me encuentro a la piba esta ahí en el hall del teatro, ¿viste? Y digo, hola, Soledad, le digo, ¿qué haces por acá? ¿Cómo que hago por acá? Me dice, ¿no sabés que estamos juntos con Demián? ¿Cómo estamos juntos con Demián? Le digo, sí, no sé, nos enamoramos, ¿viste? Me terminé enojando con mi papá porque mi papá es un discriminador y me dijo, mirá lo que le dijo, pobre chico, ¿cómo lo vas a hacer sufrir si un día no querés estar más con él? Le dijo el padre. Y ella le dijo, ¿y si él no quiere estar más conmigo? ¿Cómo? Mirá lo que es la idea de no compartir la discapacidad. Uh-huh. Y ahora ellos también, ¿viste? Y están buscando un hijo y toda la pelota, ¿viste? Y bueno, y ahí están las dificultades, digamos, que ellos tienen en su matrimonio, ¿viste? Y que las llevan adelante y se investigan cómo llevar a cabo la relación bien y poder tener un hijo y toda la pelota, ¿no? Bueno si... entonces ella me dije, pero claro. ¿Qué se enamoraron? Sí, no, y aparte, estamos viviendo juntos, me dice. De una. Ah, la mierda. Qué tarado que soy que no me di cuenta, ¿viste? Entonces le dije, che, ¿por qué no piensan en casarse? Sí, bueno, ¿por qué no se casan para la película? Le digo, ¿viste? Perfecto. Cásense, antes de terminar la película, cásense, le digo yo, ¿viste? Bueno, así lo filmamos, así lo filmamos y ponemos el casamiento en la película. Y les entonces, queda el video del casamiento. Claro, entonces nos dieron la iglesia de los Palotinos, que yo lo menciono en el tema de la memoria. Uh-huh. Nos dieron la iglesia un día sábado y se casaron, ¿viste? ¿No? Y bueno, una vez que teníamos el casamiento filmado y fuimos con las cámaras y qué sé yo, la película terminaba con Sol le pidió a Dios y con las imágenes de cada uno, los logros de cada uno, y no sabíamos dónde poner el casamiento. Claro. Digo, ¿qué hacemos con todo esto? No sabemos dónde ponerlo, ¿viste? Entonces pensamos en el cine inglés, que siempre los cines, las películas inglesas generalmente tienen doble final. Sí. Entonces dijimos, no, vamos a terminar con Sol le pidió a Dios, ponemos los logros, y de pronto cuando la gente cree que va a terminar la película, aparece la imagen sobre la música cantada por Alejandro Dabio, aparece la imagen de ustedes dos, Soledad y yo entrando, yo le doy Soledad, el padrino. Soy el padrino y la entrego a Demián, ¿viste? Y se casan, ¿no? O sea, tal vez así que la gente no espera ese final nunca. Más, hemos ido a lugares donde los tipos cuando aparecen sobre el pie de Dios, no, prenden la luz porque quieren que ya termine la película, ¿viste? Y no es así, hay otro final, que es un final inglés, que es el casamiento, ¿viste? Que es una parte muy emotiva realmente de la película, ¿viste? Porque, y eso salió, fue tan natural que fue así. Como fue así también componer la canción durante la gira. La canción de Alejandro Dabio, que yo expliqué que la termina cantando él porque me gustó mucho más la versión de él, ¿viste? Uh-huh. O sea, pasaron cosas realmente gloriosas. Como por ejemplo la declaración de amor de los dos chicos Down. Sí. ¿Viste? Que ellos... ¿viste lo que dice, lo que la chica dice? Dice, nosotros hace un año que salimos y es la primera vez que él me propone matrimonio. ¿Viste? Ellos se declararon el amor, sí, en la película. Ella dice, soy soltera por ahora. Soy soltera, tengo 24 años, soy soltera por ahora. Claro, es una divina, ¿viste? Divina. Y el otro le declaró y se enamoraron, ¿viste? También pasaron. Bueno, toda esa cosa espontánea, tengo miedo que pensándolo, claro, no logremos superarlo. Y como uno trata de superarse siempre, ¿viste? Yo no quiero hacer un bochorno. Se me ocurrieron un montón de cosas, que puede ser una cosa tampoco la pavada, ¿no? porque a mí se me ocurrió, por ejemplo, de que todo mundo alas puede compartir quizá con otros artistas con discapacidad de Chile, de Ecuador, de Cuba, de otros países, digamos, ¿no? También eso es una buena obra para hacer, se puede hacer un buen guión, viajar a los lugares para compartir y tener como una misma canción que vamos a ir cantando todos, digamos, ¿no? Entonces, esa es una. Digamos una parte del guión, no se lo quiero contar a Pancho porque Pancho ya lo ve por hecho. La otra es hacer intervenir a un montón de artistas conocidos que también intervengan en el mundo ala y puedan respaldar a la discapacidad, pues la discapacidad hay que respaldarla porque la gente no sabe el potencial que hay en la discapacidad. Hay un potencial total, viste, primero son seres humanos que no logran aprender lo que aprendemos nosotros que no tenemos discapacidad. Nosotros tenemos siempre una cuota de envidia, una cuota de competencia, una cuota de egoísmo. Ellos no son así. No lo pueden aprender por la discapacidad que tienen, ¿viste? Cero ego, ellos quieren siempre tocar para otros, hacer beneficio para otros, por eso tenemos dos salas en el Garrahan que banca Mundo Alas. Ellos no compiten, ellos les parece que todo está bien. Todo lo que pase va a estar bien, ¿viste? Y es muy muy muy lindo manejarse con un grupo espiritual de esa forma, ¿viste? Yo nunca lo había conocido antes. La verdad que nunca tuve una banda que sean tan espirituales como estos, ¿viste? ¿No? Sí. Así que el mensaje total. Pareja se forma con la segunda parte de la peli. Ya estás como Roberto Galán. Del amor. Escúchame, señores. No, porque la gente a veces, por ejemplo, el problema de la discapacidad parte de los padres. Sí. Como que tienen vergüenza de sus chicos discapacitados. No todos, ¿viste? Uh-huh. Pero los aman en la casa. Pero no los sacan, ¿viste? Yo lo sé eso porque una vez tocamos para un colegio de chicos discapacitados, que hicimos un recital con Baglietto y Teresa Parodi, qué sé yo, y pusimos todo un lugar adelante para todos los chicos que venían con sus sillas, chicos ciegos y qué sé yo, y estaba vacío el lugar, ¿viste? O sea, tocamos para el colegio, el Instituto de Discapacitados, ¿viste? Y los padres no nos trajeron a los chicos. Y era y todo lo demás estaba todo lleno. Habíamos convocado en una cancha de fútbol que es tipo Argentino Junior, ¿viste? Una cancha grande, ¿viste? Estaba todo lleno y el espacio de los chicos discapacitados no había nadie. Entonces ahí me di cuenta de que los padres por ahí tienen vergüenza de sus chicos discapacitados, no tienen ganas de llevarlo, que eso. Bueno, no todos son así, pero a los que son así, respaldarlos con otros artistas que demuestren que la discapacidad es una cosa que tienen que buscarle el camino, ¿viste? El chico discapacitado es un tipo que tiene la cabeza aperta, abierta totalmente, ¿viste? A las nuevas cosas, ¿viste? Le das un pincel y pinta, le das una forma de cantar y canta, le pones música. Escúchame, nosotros hicimos un programa en Canal Encuentro con María Fuchs, que tiene 90 años y hace 40 que le enseña a bailar a chicos discapacitados. A los chicos ciegos, por ejemplo, le enseña por el sonido, a los chicos sordos le enseña por los colores. Y le va mostrando color y los tipos se manifiestan por los colores. O sea que, como Beto, que le pone las armónicas a Pancho por los colores, porque él no sabe cuál es ni el do ni el re, no sabe leer tampoco, ¿viste? Entonces, pero sabe los colores y le pone las armónicas como tiene que ser. O Maxi, por ejemplo, que él no puede ni leer ni escribir, pero tiene una memoria total. Sabe, debe acordarse las canciones, más o menos. Yo creo que Maxi sabe cantar 120 canciones. Como no sabe leer, no puede leer. O sea que las tiene que aprender. Mucha memoria. Sabe 120 canciones. Es increíble. Yo no tengo esa memoria. Ni para tres canciones. Yo tengo que tener, por mis pánicos, yo tengo que tener mis machetes por ahí, ¿viste? Siempre alguna cosa anotada, ¿viste? Porque si no, no me la banco, ¿viste? Y yo, es increíble, Carito me la acuerdo, pero Cinco Siglos Igual no me la acuerdo, por ejemplo, porque aprendí a leer. Entonces, cuando él la canta, yo la leo. Yo leo mi parte y él canta. Claro, él sabe todo. Él sabe todo. O, por ejemplo, Alejandro Davio, si él no fuera hidrocefálico, sería un genio como Charlie, ¿viste? La hidrocefalia lo paró un montón. Pero él, por ejemplo, vos le pedís, cantame un tema de los Beatles, cantame un tema de Castillo, cantame un tema de Crosby, Stills, Nash, cantame un tema de Jimi Hendrix, de Fito Páez, lo que vos quieras, vos le se lo pedís y el tipo te la hace. Yo no hago eso. Yo no sé hacerlo eso. Claro. Te juro, no lo sé hacer. Vos me decís a mí, cantame un tema de Fito Páez, yo no te lo puedo cantar acá, en este momento. No lo sé tocar, ¿viste? Él lo sabe. O sea que, tener en cuenta la discapacidad, que en realidad el pibe puede progresar un montón. Bueno, por ejemplo, una de las cosas, por las dudas si los padres nos están escuchando, ¿no? Hay un colegio en Mendoza que le pusieron de nombre León Gieco. Pero no es por eso que funciona el colegio. El colegio ya funcionaba. ¿Viste? Le pusieron León Gieco de rebote porque cuando yo fui a hacer Mundual y yo me encargué un poquito de laburar con la discapacidad, le pusieron León Gieco. Y no estuvieron mal porque en realidad con mi nombre consiguen un montón de cosas, claro, de educación. ¿Viste? Y cuando no la consiguen, me pasan a mí el teléfono y yo lo llamo yo, claro, al tipo. Le digo, che, flaco, escúchame, mirá, los baños están funcionando muy, sí, mal en ese colegio. Me parece que tenés que poner, invertir unos manguitos en ese colegio. Entonces van y lo hacen, ¿viste? Así que no, estuvieron bastante piola, sí, los directores, ¿no? Pero fíjate cómo funciona el colegio. Son todos chicos discapacitados de barrios pobres, ¿no? Entonces, los padres lo traen a la mañana temprano, desayunan y almuerzan. Y a las 5 de la tarde los vienen, los pasan a buscar o se van en micro los que pueden ir. Bueno, tienen una habitación enorme con pibes que laburan con máquinas pesadas, tornos, y hacen bancos para colegios. Y los venden. Y la guita ingresa al colegio. Las chicas tienen una sala enorme donde hacen modas. Y ya son modas. Diseño. Entonces, hacen alfombras, hacen pañuelos, hacen vestidos, ¿viste? Y los venden en el pueblo. Guita que le entra al colegio. Y el otro sector tiene una sala enorme donde hacen comidas. Entonces hacen tortas, pasteles, eso. Van y los venden, ¿viste? Ahí vamos. Van y los venden. Entonces, es un colegio que se autofinancia por el laburo que hacen los pibes en el colegio. Y además, se van preparando para de pronto, el día de mañana, salirse del colegio y tener un trabajo en la sociedad. Sí. Los pibes ya saben hacer todo, saben cocinar, saben laburan con las máquinas y las pibas saben coser. ¿Entendés? O sea que, guarda con la discapacidad. Y yo siempre termino diciendo que hay discapacitados muy importantes en el mundo, ¿viste? El matemático inglés es uno, que no me acuerdo cómo se llama. El cantante este de ópera, el cantante italiano este, que no, Andrea Bocelli. Bocelli, por ejemplo, ciego. José Feliciano es ciego. Sí, Stevie Wonder es ciego. Ray Charles es ciego. Y son tipos que han sido hitos en el mundo del arte, ¿viste? Y de la canción, ¿viste? Y bueno, entonces, ¿por qué esconder a los chicos discapacitados? ¿Por qué no darles la oportunidad de que ellos puedan ser grandes artistas, al menos, ¿viste? O grandes trabajadores, ¿viste? La piba esta, Antonella, por ejemplo, vende sus cuadros en Estados Unidos. Y Carlos Sosa, que también trabaja en la película, está instalado, le dieron un puesto en Caminito, en Buenos Aires. Ah, yo pinto en la boca. En Caminito, en la boca. Y el tipo agarra y muestra la película Mundual a la parte donde él está pintando, como que está en un film. Entonces vienen los americanos, ¿viste? Y ven. Y se puso un cartel así grande con todos las críticas de Mundo Alas de los diarios, y está él, viste, así en todos lados, ¿no? Como diciendo, yo logré todo esto y hago esto. Entonces vienen los americanos y dice, cómprale un cuadro, ¿viste? $300 este, $200 el otro, y yo, el tipo se hace su vida, claro, y tiene su familia y gana su guita y toda la pelota, ¿viste? O sea que, y Antonella, por ejemplo, dibujó a Tevez. ¿Viste? Creo que lo conté acá. No, creo que no. O sea, ella agarró y ella le encantaba Tevez, ¿viste? Y mirá vos qué grande, porque ella desde que es chiquita, que le llama la atención que Tevez tenía como una quemadura acá. Sí. Como ella no tiene brazos, entonces veía la discapacidad, sí, de Tevez. Claro. ¿No? Se identificaba por ese lado. Entonces agarró y cuando decidió hacerle una pintura a Tevez, ¿no? Entonces lo dibujó. Y lo hizo muy artístico, ¿viste? ¿No? La cara de Tevez, pero súper artístico, ¿viste? ¿No? Así. Nike, de las zapatillas, contrata el cuadro para hacer una propaganda por todo el mundo para mostrar qué habilidad tenían los dos con los pies. Claro. ¿Viste? Claro, claro. Muy copado, ¿viste? Bueno, es un cuadro, es un cuadro que recorrió todo el mundo y es un cuadro que lo tienes en la casa y vale un montón, ¿viste? ¿No? Así que, Llegó Ralf acá a mostrarnos no sé qué cosa. Vamos a hacer. Ah, Steve Hopkins, el matemático que vos. Exacto, exactamente. Genial. Bueno, él tiene Mundo Alas, ¿eh? Yo le mandé Mundo Alas. Sí. Así que él está cada vez peor en su discapacidad. Sí. Pero es un tipo que la luchó, que es un genio, ¿viste? Es cuadripléjico, pero con mucho más complicado. Sí, porque las enfermedades habla a través de un aparato, no puede emitir la voz, pero es un genio. Exacto, exacto. Bueno, y vuelvo otra vez. Bueno. La señal es Martín. Sí, capo. Esa es la señal. Capo. Cuando yo lo conocí hace unos años atrás, viste, él no era músico, viste, ¿no? Y ahora se armó un aparato para poder tocar con el movimiento este de la cabeza las notas del teclado para acompañar una canción hermosa que tocaron el otro día. Sí, la cumbia peruana. Esa es la señal del progreso. Bueno, y lo vamos a tener en la radio tocando con la banda cuando vengas a ensayar con los chicos también. Bueno, Gustavo me está retando, les cuento a Gustavo, sí. El representante de León Gieco me está retando desde el domingo. Me echa la culpa siempre a mí. Y yo ya te dije, si querés un chivo expiatorio, Gustavo, acá lo tenés, me inmolo. Pero es él el que sigue, ¿eh? Pues yo le pregunté por la peli y siguió hablando de la vida. La verdad que. No sé, bueno, una alegría, un placer. Sí. No sé qué más quieren decir, chicos, compartir. Yo te quería recordar una anécdota en Bariloche, ni te debes acordar tanta gente que ves. Me fui con una cámara, tocaba en el Bomberos en el 2007, a pedirte un saludo para una chica que a los 17 años había tenido cáncer, y que los psicólogos iban y le decían, le empezaron a hacer la cabeza para que asuma la enfermedad y que se iba a morir. Y ella decía... Yo no me voy a morir, es más, voy a ser psicóloga. Y bueno, la madre me pidió el saludo porque mientras estaba en el hospital le hacía re bien escuchar tu música, era fanática tuya. No sé si te acordás en Bomberos. Sí. Bueno, cuando era el día de tu cumpleaños. No sé si me acuerdo exactamente, cumple pero. El mismo pero día. Esos saludos los mando siempre porque siempre es como ponerse en el papel del otro, ¿no? ¿Viste? Yo tengo mucha gente que me dice, mira, mandame un saludo a mi hija porque tiene un cáncer incurable, ¿viste? Yo, el domingo te pidieron también sí, a una chica que estaba mal anímicamente. Exactamente, estaba mal anímicamente, que estaba en terapia, que yo. Y viste, y no, a mí no me cuesta nada, todo lo contrario, para mí es un placer hacerlo. Porque si hay un mensaje que le llega a una persona que está enferma, viste, yo voy a los hospitales, viste, voy a recorrer lugares. Una vez me acuerdo de una chica que ya te hacía poner las manos en la pared, viste, una chica que le faltaba 3 días para morirse, viste. Pues yo toco en el Garrahan. Cuando yo toco en el Garrahan, la mitad de las salas se mueren. ¿Viste? Porque son pibitos que ya están peladitos, ¿viste? Y bueno, pero yo les toco, ¿viste? Sí. ¿Y qué va a ser, viste? La cosa de la flaca se recibió de psicóloga. Mira. Superó el cáncer, ¿sí? Se recibió de psicóloga. Bueno, eso es una licencia muy buena. 10 minutos, yo con la cámara de los nervios no le podía prender ni la luz. Y León, ahí, bueno, Manuela, se llama ahora que sos psicóloga, espero que le ayudes a la gente a leer más libros y bla, bla. Buenísimo. Estuvo buenísimo y le hicieron un video para cuando cumplió 27 años y se recibía de psicóloga. No podía creer. Un video, viste, el típico video con fotitos de cuando es chiquita. Qué bueno. Y al final apareciste vos. Ahí. Qué bueno. Qué bueno, buenísimo. No, siempre. Sí. Pues a mí, yo lo que pasa es que, viste, yo a la gente la tengo muy en cuenta, viste, yo vivo de la gente la que compra mis discos, viste, yo no le hago asco a nada, viste, no soy un tipo que va a tirar un papel porque te pide un autógrafo, se lo tiras para atrás, no, yo, para mí la gente, viste, es fundamental y quiero tener en cuenta, quiero tener todo bajo control, viste, no quiero que me coma el personaje, viste, pues yo soy también, aparte de ser una persona, también me convertí en un personaje, viste, que la gente me toma como un personaje, pero yo no soy un personaje, yo soy un ser humano y no me interesa el personaje, a mí no me va a comer el personaje, porque el personaje es vacío, no tiene nada, viste, ¿entendés? Entonces muchos artistas se lo morfa el personaje y terminan haciendo pelotudeces porque es un personaje, viste. Yo no soy un personaje, ¿viste? Yo soy yo, acá vestido así, si vos me decís, vamos a cantar esta noche, me he visto así, soy el mismo. No soy León Gieco por un lado y Raúl Gieco por otro, ¿viste? No soy. Yo soy lo mismo y bueno, mientras pueda hacer algo por alguien, como dice la canción del Desembarco, ¿viste? No me interesa ver el cambio, no soy tan egoísta de querer ver el cambio. Solo haber aportado algo por el camino andado que pasó, ¿viste? Porque nosotros somos personas que... Con suerte dura 70 años y chao, a la balanza, ¿viste? No sos más nadie, ¿viste? Así que apurate en esos 70 años, ¿viste? A hacer cosas por el otro. No hay